muy costosa, entonces quiere que tenga, que esté en teatros, que esté en las salas de cine, que es donde las películas pueden capitalizar muchísimo más y pueden tener más como, pues, son más chéveres que verla en el televisor en HBO, ¿sabes? Oiga, pues. Entonces, sí. No, pues nos sentimos muy orgullosas de usted, de verdad que sí. Y vino a mejorar incluso este combo de sábado lleno de mujeres con otra mujer muy, muy especial, que ahí la tienen, ahí la ven, y les vamos a dejar alojado este video en vivo y en directo de W Fin de Semana con Andrea Muñoz. Queríamos conocerla, queríamos saber su historia, y ahora ya conociéndola, estamos seguras que con esa sonrisa también y esa forma de ser tan bonita, es que está llegando tan lejos como lo está haciendo. Felicitaciones, Andrea. Ay, muchísimas gracias. ¿Cuál es la que es la fan de Bad Bunny? Yo le mando saludos. Allá, mírela allá, Joana. Por Bueno, favor, Andrea, le tiene que decir a Bad Bunny que yo soy la novia colombiana y que lo amo. pero que él no sabe, pero él no sabe todavía. No, no, no, ya lo vas a ver por Andrea. Así, vea, allá en la W. Hay una pelada que se llama Joana Fuentes que lo ama con todo su corazón. Que me alegra Que mucho usted es el novio. tengo que compartirte que es una persona muy linda, es un bacán. Yo quedé encantada con ese pelado, me parece una persona muy bacana, así que me alegra que tenga fans tan bonitas. Me encanta. No, Ay, hermosa. No, ya Andrea está del otro lado con este pelado ya es tan ya, amigo este que pelado. Ya Bad Bunny es este pelado. Pues ese pelado nos encanta y usted nos encanta, Lady Gaga, ni qué decir, y Brad Pitt, este es un elenco de lujo, y como siempre, en todas partes nos encontramos a un colombiano que es un embajador nuestro con sello colombiano, y esta vez, Andrea, en el séptimo arte, en el cine, con esta gran película llamada Bullet Train. Así que, querida Andrea, le mandamos un beso ¡mua! Gigante. Ay, Gracias por la sí. madrugada. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Éxitos. Chao. Besos. Chao. Saludos a Brad Pitt, que le mandamos un beso. ¡Mua! Volvemos, 9 de la mañana, 2 minutos. W Fin de Semana. Envíos gratis en homecenter.co por solo estos 4 días de ciberahorro. Aprovechalos por compras superiores a 59.900. Además, no te pierdas ahorros de hasta con el 30% en asadores, hasta el 50% en artículos para la mesa. Del 9 al 12 de abril. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Revista Gerente presenta Reyes del Mercadeo. La pandemia cambió los patrones de consumo, aumentó el activismo de marca y está modificando la relación entre los clientes y las marcas. ¿Qué están haciendo las marcas más exitosas para incrementar la preferencia del consumidor? Gerente, todo lo que usted necesita en una sola publicación. Envíos gratis en homecenter.co por solo estos 4 días de ciberahorro. Aprovechalos por compras superiores a 59.900. Además, ahorra hasta el 43% en electrodomésticos, hasta 50% en muebles y mucho más. Del 9 al 12 de abril, también en App Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Sabemos que todos queremos seguir viendo a nuestros amigos y a nuestras familias. Por eso no podemos parar de cuidarnos. El virus aún no se ha ido y nosotros podemos hacer la diferencia. Antes de cualquier cosa que hagas, ponte el tapabocas y pídeselo a quienes estén contigo. Podrás estar salvando tu vida y la de los demás. La curva tiene que bajar. Hoy más que nunca, incomódate. Ponte el tapabocas. Pide el tapabocas. Un mensaje de varias empresas del país que quieren que los colombianos nos cuidemos entre todos. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Como una flor, con tanto amor, tanto amor. Adornará con flores la mañana. Y son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan fuerte. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Son 12 rosas que hablarán de ti. Sabemos. Sabemos que todos queremos seguir viendo a nuestros amigos y a nuestras familias. Por eso no podemos parar de cuidarnos. El virus aún no se ha ido y nosotros podemos hacer la diferencia. Antes de cualquier cosa que hagas, ponte el tapabocas y pídeselo a quienes estén contigo. Podrás estar salvando tu vida y la de los demás. La curva tiene que bajar. Hoy más que nunca, incomódate. Ponte el tapabocas. Pide el tapabocas. Un mensaje de varias empresas del país que quieren que los colombianos nos cuidemos entre todos. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El productor Agustín Almodóvar. Volver también a un género de comedia surreal que Pedro ya tocó en los primeros 80. La actriz Lucía Bosé. He creado este museo de ángeles, es un museo de arte contemporánea, solo ángeles, pinturas y esculturas. Frank Miller. Show that comic books could tell very hard-edged, tough crime stories. Alejandro Fernández. Estamos muy contentos del recibimiento que me ha dado la gente acá en España. Presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. A la reflexión sobre la problemática de la acción política en Latinoamérica. Josh Hartnett. We're shooting it right now with Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank. Danny Glover. I'm here to enjoy the festival. I have a film here. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Sabemos que todos queremos seguir viendo a nuestros amigos y a nuestras familias. Por eso no podemos parar de cuidarnos. El virus aún no se ha ido y nosotros podemos hacer la diferencia. Antes de cualquier cosa que hagas, ponte el tapabocas y pídeselo a quienes estén contigo. Podrás estar salvando tu vida y la de los demás. La curva tiene que bajar. Hoy más que nunca, incomódate. Ponte el tapabocas. Pide el tapabocas. Un mensaje de varias empresas del país que quieren que los colombianos nos cuidemos entre todos. Incomódate, ponte el tapabocas, pide el tapabocas, así podrás salvar vidas. Y recuerda que puedes pedir tus productos de mercado por carulla.com. Carulla, da la hora en la W. En W, fin de semana, 9:07 a.m. Vivir la vida más fresca es pasar grandes momentos mientras esperas a que lleguen tus compras de Carulla a casa. Pide tu mercado y tus antojos favoritos en carulla.com, en tu app Carulla o a nuestro chat de WhatsApp 305-261-4467. Recuerda que con la opción compra y recoge puedes comprar en nuestros canales y pasar a recoger tu compra en tu almacén favorito. Carulla, la vida más fresca. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio. Banca Pymes del Banco Agrario presenta en la W, noticias que te hacen crecer. Noticias que nos hacen crecer, conocer la realidad de nuestras regiones, por eso nos vamos a esta hora a Nariño, porque reportan un cierre total de la vía panamericana por protestas de transportadores. Paulo Paz. Paula, buenos días. Desde las 7 de la noche de ayer, integrantes de la Asociación de Camioneros de Nariño y varios vehículos de carga bloquean la vía Panamericana Sur en el sector del Placer, a 30 kilómetros aproximadamente de la capital. Una protesta ante el incremento del 30% del valor del peaje. Durante toda la noche se mantuvo esta protesta y se permitió el paso de manera provisional a pequeños automotores. La población que se moviliza por esta zona del país también rechaza el incremento. La protesta se mantendrá, según los líderes de la movilización, que rechazan el importante incremento. El escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional llega a esta hora al punto para determinar qué pasa con el bloqueo y recuperar la movilidad entre Colombia y Ecuador. Gracias, Paulo. Y la vía panamericana también está presentando a esta hora problemas desde el departamento del Cauca. Carlos Cerón, ¿cuál es la situación? Paula, pues mira, un deslizamiento generado por las fuertes lluvias ha generado el cierre total de la carretera internacional en la entrada sur de la localidad de El Bordo, en el municipio del Patía, en el sur del departamento del Cauca. Desde la noche anterior no hay paso y decenas de vehículos se quedaron en la vía. Las autoridades han informado que a esta hora ya hay maquinaria amarilla trabajando en el sitio para restablecer la normalidad lo antes posible. Este cierre también afecta la movilidad entre las ciudades de Popayán y Pasto, en el sur del país. Gracias, Carlos Cerón, desde el Cauca. Y continúan las labores de búsqueda y rescate de dos mineros que están atrapados en una mina de Marmato de Caldas después de que se registrara un deslizamiento de tierra. Mario. Sí, Paula, organismos de socorro del municipio de Marmato Caldas realizan las labores de remoción de tierra para rescatar a dos mineros que están atrapados en el interior de un socavón tras un deslizamiento de tierra que se registró en la parte alta de una ladera del sector. El comandante del cuerpo de bomberos de la localidad, José Hernando Gallego, expresó que se adelantan las labores de remoción de tierra en la parte alta del derrumbe, aproximadamente a 200 centímetros, a 200 metros. Hay un talud inestable, por lo que está cayendo en pequeñas cantidades, lo que dificulta el trabajo y el rescate de los mineros. Hay que decir, Paula, que esta emergencia se suma a la que ya se tiene en la vereda del bosque del municipio de Neira, donde 11 mineros están atrapados desde el pasado 26 de marzo, viernes a las 2 de la tarde. Empresa vende los mejores zapatos. La mía hace los yogures más deliciosos. Y la mía produce los endulzantes más saludables. Todas las pymes son diferentes, pero juntas impulsan a Colombia. Por eso el Banco Agrario creó Banca Pymes, un portafolio integral de productos y servicios y un modelo de atención especializado para que las pequeñas y medianas empresas no paren de crecer. Acércate a nuestras oficinas en todo el país. Comunícate al 018000-915000 o ingresa a www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia es el país más acogedor del mundo. ¿Por qué? Porque somos un destino ideal de negocios y turismo. Colombia.co informa la hora de Colombia y el mundo en la W. 9 de la mañana, 11 minutos en Colombia, el país más acogedor del mundo. Dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente, porque en Colombia entendemos que casa significa todos, que todo significa unión y calidez. Calidez de los colores de nuestras frutas, fauna, paisajes y dichos. Dichos que exaltan nuestra cercanía, hospitalidad, ingenio y amabilidad. Dicen que somos el país más acogedor del mundo, un mundo que se vuelve nuestro cuando nuestros talentos, artistas y deportistas conquistan tierras lejanas con nuestra bandera. Colombia, el país más acogedor del mundo. Catalina Maya, con acceso total a las vidas que alegran nuestra vida. El amor después del amor, tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia de me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo no sé muy bien que aprendí a querer el perfume que... A mí la verdad es que me gusta mucho esta versión que ha hecho Juanes del Amor Después del Amor. Ese es su primer sencillo de este su nuevo álbum, que de hecho ha dicho ya Juanes que hizo varias versiones de canciones muy reconocidas, o mejor, canciones icónicas de la década de los 90, que hacen parte de este nuevo trabajo discográfico que se llama Origen. Y ayer leí algunos comentarios en redes sociales también y le estaban dando palo a Juanes, pero como nos acostumbrábamos a dar palo porque sí o porque no, a mí honestamente la canción me gusta. No sé ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? A mí me gusta bastante. Sí, es muy bonita. Es muy bonita. Sí. Y es muy Juanes también, ¿no? Sí. Es una de mis canciones favoritas de Fito, pero el sello que le imprime Juanes me parece maravilloso, a mí me gusta muchísimo. Es que a veces la gente se me gusta con mucho la voz originales de Juanes en esta canción. Y Juanes, sí. Es un artista muy completo, muy completo. Él todo lo que hace lo hace muy bien y siempre le mete mucho amor a la música y mucho amor a sus trabajos. Y eso se nota demasiado en lo que hace. Además, es nuestro Juanes. Nos sentimos orgullosas. Sí, exacto, Joa. Le Rochi, pegó. Pero venga, antes de que sigamos, a nosotras, porque nadie nos trae cafecito por detrás. Ah, no sé. Oigan, sí. Una sentida en la casa. Colmo. A mí me tocó comprarlo. A mí ya me preguntaron que quiero de desayuno. Siempre durante la semana acá en esta casa. Yo no sé si ustedes escucharon por ahí, sonaba el piano porque estábamos en clase de piano. Mejor, entonces, no, pues. Siempre pasan los sábados. Ya se incluyen las clases. Bueno, Catalina, para los oyentes, las vidas que alegran nuestras vidas hoy en W Fin de Semana, ¿con quién? Bueno, pues Rochi, vidas que alegran nuestras vidas. Yo quiero, antes de que sigamos, Rochi, que usted me dé la oportunidad de leer tantos mensajes que hay en Facebook, porque de verdad que es súper bonito leer qué piensan nuestros oyentes de vernos. Por ejemplo, María Lucero Quintero dicen, muy lindas todas, felicitaciones. Carlos García dice, hola niñas, me encantan, saludos desde Los Ángeles, California. Janet Vargas dice, están todas muy lindas, son mi compañía. Fabio Largo dice, excelente programa. Y por aquí dice Ignacio Guatibonza, por favor, muestren otra vez las pijamas, Rosario. Así que ahorita vuelve y se para. Para que los oyentes lo sepan también, porque muchos dicen, pero me volví a conectar y se volvieron a desconectar. Sí, estamos haciendo como unas pequeñas franjas en cada hora, con invitados muy, muy especiales hoy en W Fin de Semana. Así que prepárense, porque al final de este programa hoy vamos a estar otra vez en vivo, donde nos van a poder ver otra vez, vamos a poder interactuar con todos ustedes a través de nuestras redes sociales y de nuestro Facebook Live, y en YouTube también estamos con tremendo invitado. Hoy nos vamos un poco de reggaetón, un poco no, mucho, mucho de reggaetón, que nos encanta en W Fin de Semana, y es algo que tenemos que reconocer. Nos gusta y apoyamos a la industria de la música y a la industria también, y a los artistas que se la han medido a hacer reggaetón, no solamente en nuestro país, sino que de afuera también nos están viendo muy bien. Así que hoy vamos a tener tremendo invitado. Prepárense hacia el final de esta hora para volvernos a conectar. Mi querida Camila Sarmiento, vidas que alegran nuestras vidas. Pues vidas que alegran nuestras vidas, una nueva serie que va a sacar Discovery Channel sobre Colombia y sobre los paisajes colombianos. La serie se llama Encontrando los nuevos caminos de Colombia y la van a presentar mañana por Discovery Channel. Me parece además súper bonito porque van a mostrar lugares de Colombia que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces creo que esta es una iniciativa y un buen proyecto de Discovery que además pone el énfasis en nuestro país, que es tan lindo y tan lleno de paisajes tan bonitos. Totalmente de acuerdo. Habrá que verla. Numeral, otra cuarentena y yo, vidas que alegran nuestras vidas. Luz Elena. Pues en vidas que alegran nuestras vidas, quiero hacer un recomendado que encontré por internet en la Universidad UNAD. Recordemos que la universidad a distancia, ellos sí saben que es virtualidad, y tienen una en el link, en la página. Dice, ahora lo sabes, ejercítate en casa con las rutinas de UNAD en movimiento preparado para ti. Para todos los que estamos ahorita en la casa encerrados y que no sabemos cómo hacerlo, me parece que tienen una guía muy práctica donde están los ejercicios para lo que lo ven. Primero, ponte de pie, estira los brazos hacia arriba y hacia abajo, cruza los brazos. Son ejercicios muy claves, sobre todo para personas como yo, que no tienen ni idea de cómo se hace un ejercicio y que pues le toca solito acá en la casa y se somete a uno a su propio saboteo. Entonces háganlo, ahí está en la página, está fácil, y me pareció bonito de la universidad que se acordara que los estudiantes están todos encerrados en este momento. A mí hay una vida que alegra mi vida hoy y es Luz Elena, definitivamente. Me alegro desde el momento que se sentó ahí. O sea, a las 6:30 estaba maquillada, provisísima, lista, y ahora viene que está sola. ¿A qué hora se arregló? Para nosotras y para los oyentes, para que ustedes la pudieran ver. Y para ella. Por favor, y se conecta. Y para ella, sí, señora. Obvio, uno primero se arregla para verse lindo y sentirse lindo y muy seguro al aire. Por supuesto que también para nosotros es súper importante. Pero me hacen el favor y no dejan a Luz Elena plantada en un ratito, en un instante, cuando estaremos de nuevo conectados. Yo soy la novia. Yo soy la novia que está acá sentada esperando a su novio para la visita. Muy bien. Johanna, antes de nuestro siguiente invitado, vidas que alegran nuestras vidas. Vidas que alegran nuestras vidas, Rochi, los influenciadores. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video que se hizo viral en las redes sociales de una pareja que estaba supuestamente teniendo sexo como en un cuarto y se veía por la cortina y llegaba el supuesto novio a darle serenata y se daba cuenta de todo. Y eso causó un revuelo terrible en todas las redes sociales porque la gente decía, pobrecito, cómo llegó con unos ositos de peluche que los tiraba al piso y los mariachis empezaban a cantar y ella se asomaba y ahí apagaba la luz. Pues resulta que es falso. ¿Quién es falso? Pero voy a lo de Vidas nos alegran vidas, porque lo hizo una influenciadora que es una mujer que se llama Aleida Gaviria Echeverri y se hace conocer como la abuela. Ella es de Chinchina, Caldas, tiene 56 años y 700 mil seguidores en Instagram, y después sale un video en el que ella está en el detrás de cámaras como felicitando a los actores que hacen parte de este video y riéndose, porque pues todos cayeron en la broma, todos caímos en la broma todos que ella nos estaba haciendo sobre la supuesta infidelidad y este novio triste con los ositos tirados en el piso viendo que su pareja supuestamente le estaba siendo infiel, pero para tranquilidad de todos, pues es una actuación, así como es una actuación menos el niño mal de Oxxo, que no sé si ustedes vieron, un niño al que le compran condones y hace como y se ríe de la persona que le pide condones y unos holes negros y el niño Pero es que la escenografía era tan real, o sea, la cortina era rosada, la ventana, es que todo era tan perfecto que no había posibilidad. Lo único fue la sombra, que sí fue, o sea, que se veía demasiado, demasiado claro. Eso fue lo único que me hizo dudar a mí que de pronto no era real, pero la escenografía era absolutamente buena. Nos pueden poner esos videos, sí, claro, no lo creo, muy bien. Que yo no lo vi, man. Yo tampoco lo vi. Se los acabo de enviar. Pero para cuéntele a Catalina y a Rochi de qué se trata, qué es lo que se ve, qué es lo que pasa. Sí, no. Se ve. Detalles, por dicho, favor, detalles. Es de noche y la ventana, pongan que está cerrada la ventana, en un pero segundo como piso. La luz está prendida, se ven las sombras de lo que sería la novia y el novio y una persona, un hombre teniendo sexo. Y abajo, ahí están los mariachis con el novio real, supuestamente, y los ositos de peluche que le traían la serenata. Entonces, cuando llegan los mariachis, ven como la escena arriba y dicen, no, pobrecito, pero cantemos. Empiezan a tocar. Lo estoy viendo. Y ahí ella se asoma por la ventana y dice como, ups, y apaga la luz. No, de verdad que es que en las redes sociales. O sea, ¿ustedes se imaginan dónde eso pase de verdad? Me imagino que ha pasado. Obvio. Pero donde le pase a uno eso. O sea, uno ahí, ¿cómo se sale? No hay forma. No hay manera. No, y más si lo están grabando. Eso ya ahora en las redes sociales no hay vuelta de hoja, Cata. Eso ya es, el celular es el instrumento, la herramienta más peligrosa que tenemos, la que más usamos. Para bien, pero también la más peligrosa a su vez cuando en temas de relaciones amorosas hablamos, porque cualquier cosa puede pasar con el celular. Cualquier cosa puede pasar. Así de sencillo, sí señora. Mi querida Paula, una vida que alegre nuestras vidas hasta ahora, en doble fin de semana. Rochi, una vida que alegra nuestras vidas es la de los arqueólogos, porque le cuento que un grupo de arqueólogos encontró una ciudad ancestral, Rochi, de más de 3.000 años, que podría ser la más grande de Egipto. Según el arqueólogo principal de la investigación, la ciudad llamada El Ascenso de Aten fue descubierta y se trata de un gran asentamiento industrial y administrativo del Imperio Egipcio. Vidas que alegran nuestras vidas aquí en W fin de semana. Catalina, ¿cómo se llama el bebé de J Balvin? Al fin sí hay bebé, ¿no? Que claro. Si había, que no había, que estaban embarazados, que no. Entonces sí hay. Claro, bebé. Claro que hay bebé. Ese, bueno, recordemos que la pareja, su novia es Valentina Ferrer, una argentina divina, donde pues ellos han guardado y han tenido como mucha reserva en cuanto a temas personales. José, pues J Balvin nunca lo hemos visto hablando mucho como de su vida y menos de su pareja, solamente como de su condición mental y todo este tema que él maneja. Pero, Rosario, los vieron caminando en Nueva York, iban cogiditos de la mano a Valentina, ya se le nota un poquito su embarazo, tiene 7 meses y el bebé se va a llamar Río. Ah, Río. Río. Por 7 meses. Río, ya casi. Sí, ya. El de La Casa de Papel. Pero lo tenían muy escondidito, sí, ¿no? Sí, lo han tenido muy escondido. Aparte que es que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a Valentina. Sí. Ella es una mujer divina. Pero no se le nota la barriga. Es el embarazo que uno dice, ¿por qué no me tocó a mí? Yo a los 3 meses no me podía poner ni zapatos. Cambio, Valentina es flaquita, divina, y una barriguita que parece como si tuviera el estómago inflamadito. O sea, no. Pero demasiado guapa. Una inflamación de... Del colon. Del colon, exacto. Sí. Por ahí vi también que acá nos están escribiendo en las redes sociales, me dicen, Rochi, pero acuérdense también que dijeron que está embarazada otra vez Luisa Fernanda W, ya que están hablando tanto de las redes sociales. ¿Qué? Pero ese Rochi, ese ahí sí me cogió Rochi fuera de base. Ah, no, yo lo estoy leyendo acá en las redes porque me lo porque yo eso sí no sabía, ¿sabes? A mí también. Bueno, sí. Vamos a investigarlo. Luisa Fernanda W, vamos a ver si es. Ah, sí, anunciaron la llegada de su otro hijo. ¿Qué? Acá dice, pues qué bueno, mira, Rosario, esa parejita que al principio la gente no le apostaba mucho, me encanta verlos pero como eso están. Es otro hijo, yo creo juntos. Que debe ser otra cosa. Ay, no, no Rocho, usted está hablando de lo que compraron. Yo creo compraron que es un proyecto, una casa para un hacer proyecto. Unos eventos. Ay, Rochi, no me asuste. No, es que yo lo digo es porque que ellos la gente pusieron. Pero la gente se confundió porque pusieron un titular muy llamativo. Pusieron eso, pusieron en mayúsculas, tenemos otro hijo, y aquí se los presento. Y ahí empiezan a mostrar esa casa, como dice Rochi, entonces pues empiezan a hacer unos agradecimientos, sin embargo, pues el titular es tenemos otro hijo, pero no. Exacto, no pero Rochi se trata de un lugar. Un proyecto. Exacto, es un lugar que compraron a las afueras de Bogotá, que lo están terminando como de construir y de arreglar, aparentemente va a ser un lugar para disfrutar en familia, para hacer eventos, se ve muy grande, se ve muy bonito, pero no, yo pensé que era un hermanito para Máximo, no. Yo también me alcancé a asustar, no van a creer. Sí, yo sí dije, Rosario me está cogiendo fuera de base con un chisme, no puede ser. Muy bien, 9:26, escuchan W fin de semana y estamos también en nuestras líneas telefónicas 326-2350, 326-2325, tenemos un tema del día en las redes sociales, numeral otra cuarentena y yo, y en minutos vamos a estar de nuevo conectados con todos ustedes en vivo y en directo a través de la plataforma de Facebook y también a través de la plataforma de YouTube. Antes, nuestro siguiente invitado, vamos a hablar de esa carta, o mejor, de ese telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, por Pietro Parolin, dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, muy, muy preocupado por el tema de la violencia en el sur de nuestro país, específicamente en Buenaventura. Y aquí, obviamente, y de nuevo, la cercanía del Papa a las víctimas de la violencia en nuestro país. Nos atiende a esta hora Monseñor Elkin Fernando Álvarez, secretario de la Conferencia Episcopal. Monseñor, buenos días y gracias por atendernos hoy en W Fin de Semana. Buen día, Rosario. Saludos a todos los oyentes de W Radio. Gracias, Monseñor. Momento difícil, sin duda, también para la comunidad católica de nuestro país y para ustedes como iglesia, específicamente desde Buenaventura. Sí, y no solo Buenaventura, también hay otros lugares del país. El Papa se ha referido a las situaciones de Buenaventura, de toda la costa pacífica y del suroccidente. También, sin duda, ha tenido presentes otras situaciones que se vienen presentando en el norte de Antioquia, en todo el departamento del Cauca, que está incluido en esta región, y en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia, donde hay situaciones que preocupan el corazón pastoral del Santo Padre. Sí, Monseñor, y yo quisiera preguntarle justamente sobre esas preocupaciones, porque ustedes son un contacto muy importante con la comunidad y, por ejemplo, el obispo de Buenaventura ha hecho varias denuncias y ha recibido amenazas en contra de su vida por hacer ese tipo de denuncias. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes aquí en Colombia, ¿qué les preocupa, sobre todo por la seguridad de todos ustedes que están pues bregando y están interviniendo por la comunidad, pues para que el gobierno interceda, para que no haya tanta violencia, para hacer este tipo de denuncias? ¿Cuál es la mayor preocupación y en qué zonas? La iglesia está presente en todos los territorios del país y de una manera activa, especialmente promoviendo el desarrollo integral de las comunidades, que hace parte de nuestro mensaje evangelizador. En ese trabajo siempre aparecen los riesgos y situaciones muy complejas de manejar. Esto es verdad y pasa en diferentes regiones del país. Nosotros pues ponemos a consideración estas situaciones, se hicieron públicas las amenazas que recibió Monseñor Rubén Darío Jaramillo en Buenaventura. pero en general hay que decir que estas situaciones de riesgo se presentan frecuentemente, quizás no con amenazas formales como las del obispo, las que el obispo recibió, claro. Pero son riesgos que corremos a diario en la tarea apostólica en medio de las comunidades. Permítame, Monseñor Álvarez, saludar también a Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, recientemente, como decíamos, amenazado de muerte, y es la persona que desde la evangelización y desde la iglesia, por supuesto, también está viviendo en carne propia esta situación en este punto de nuestro país. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, buenos días, bienvenido a W Fin de Semana. Muy buenos días para ustedes, para Monseñor Elkin y todos los oyentes. Pues, Monseñor, una guerra entre ilegales de la cual ya hemos hablado bastante, hemos explorado, hemos contextualizado, momento difícil también para usted, para la comunidad católica en este punto específico del país. ¿En qué consisten las amenazas en su contra y sabe su procedencia, Monseñor? Bueno, es un momento difícil no solo para los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los catequistas, sino toda la comunidad que está en los ríos, que está en el mar, que está en estos pueblos tan abandonados, tan lejos. Nosotros les llamamos la Colombia profunda, donde el Estado a veces no alcanza completamente a llegar en educación, salud. Y allí es donde todos estos grupos pues encuentran un lugar como apto para sus situaciones de economías ilegales, etcétera. Y en medio de todo esto, pues, vienen las situaciones que el que vaya a hablar o hable o denuncie o evidencie lo que está sucediendo pueda ser objeto de persecuciones, de comentarios, de amenazas. Y esto es lo que viene sucediendo también con nosotros, los que estamos tratando de un poco sacar la voz de los que no pueden hacerlo. Y eso es lo que hemos hecho. Sí, son amenazas supuestamente de unos poderosos, de una gente que tiene poder, ostenta mucho poder económico, porque con todo este ruido, entre comillas ruido, que estamos haciendo, ha permitido que las autoridades lleguen, que el Estado conozca, que la comunidad internacional sepa lo que está sucediendo, y esto es lo que menos quieren ellos. Entre más silencio y más la comunidad se quede callada, a ellos les conviene esa situación, por eso vienen estas situaciones sí. De amenazas. Quisiera preguntarle a Monseñor Elkin Álvarez. Monseñor, siempre que vemos casos de violencia, que aumenta la violencia en Buenaventura, los atentados, los casos de secuestro, extorsión, las medidas del gobierno nacional, primero es un consejo de seguridad y después anuncian mayor fuerza pública, mayor presencia de la policía y del ejército. Pero realmente, ¿qué necesita Buenaventura? Porque definitivamente, si siempre vemos que está pasando eso, es porque esas medidas no funcionan. ¿Cuáles son las reales medidas que podrían reducir esto en Buenaventura? Bueno, nosotros... Sí, Monseñor. Rubén Darío, te toca. Bueno, no. Lo que nosotros hemos visto es que hay que mejorar los canales de diálogo entre el gobierno nacional, departamental y distrital. Parece que son tres ruedas sueltas y tres ruedas que van en direcciones distintas. Y así no puede moverse el Estado. El gobierno distrital tiene unos intereses, unas líneas, el gobierno departamental tiene otras y otros intereses, y el gobierno nacional pues quiere desarrollar algunas líneas muy importantes. Esa falta de diálogo entre los tres niveles es lo que más nos preocupa a nosotros, porque en el fondo lo que vemos nosotros es falta de Estado en Buenaventura, falta de gobernabilidad, de gobernanza. O sea, para la comunidad, en los barrios, en los esteros, en esas zonas difíciles, los que tienen el dominio son estas personas con armas que hacen parte, digamos, de estas bandas, pero también aliados de grupos armados ilegales y con un trasfondo de narcotráfico y de comercio de armas y de lo que es el oro, la madera. Son una serie de economías que hacen parte como de todo un proceso de economía ilegal que se mueve, y esto es lo que nos permite a nosotros descubrir que si el Estado no llega contundentemente en sus tres niveles, el gobierno local es muy difícil que actúe. El gobierno de Buenaventura, digamos, tiene recursos, pero limitados. Pero si se unen los tres niveles, es contundente el Estado y llegaría a hacer las transformaciones sociales, la intervención social, crearía mecanismos para que llegue la empresa y genere empleo. Eso es lo que estamos pidiendo, que el Estado haga presencia para que nosotros, y esa presencia no es solamente militar, que es importante y se necesita. De hecho, han capturado muchos delincuentes y han podido lograr incautar muchas armas. Pero, ante todo, necesitamos es un desarrollo que lleve a que la comunidad cambie la manera de generar recursos, de generar ingresos, no a través de las economías ilegales, sino a través de una economía legal que ayude y que contribuya al desarrollo integral. Sí, yo quisiera preguntarle a Monseñor Elkin Álvarez, viendo todo este panorama que nos están relatando aquí hoy, ¿por qué creen que no pasa nada con la intervención integral del Estado en este tipo de regiones? Porque ustedes están haciendo las denuncias, la comunidad está haciendo las denuncias, se hacen consejos de seguridad, aumentan el pie de fuerza por un momento, porque después lo vuelven a reducir. Sin embargo, la intervención integral que se necesita para poder, digamos, tratar este tema a fondo, nunca llega. ¿Por qué creen que está pasando eso? Bien, el principio general, pues lo ha expresado Monseñor Rubén Darío, no basta la intervención militar, se necesita intervención de fondo en las realidades sociales, en las oportunidades. Y las comunidades se encuentran en una situación paradójica y sin salida, porque pues los actores armados intervienen, se entremezclan en todas las dinámicas sociales. La intervención tiene que ser contundente, con programas que realmente lleven al desarrollo, y paulatinamente se puedan ir desplazando y acabando esas economías ilegales. El principio de la Iglesia en la tarea evangelizadora es justamente eso, y la colaboración eclesial es también mucha, justamente buscando esas dinámicas sociales que lleven al progreso integral y real, no a partir de actividades ilegales o destructivas. Pues a ambos, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, Monseñor Elkin Fernando Álvarez, a los dos muchas gracias por estos minutos que nos han regalado hoy. Les deseamos a ambos mucha suerte en esta gestión pastoral que es tan, tan relevante, y gracias también por dedicar su vida a esto que están haciendo, llevar esperanza a la gente que verdaderamente más lo necesita, y específicamente en una región de nuestro país tan, pero tan golpeada por la violencia y por años, por décadas. Así que de nuevo, un abrazo para los dos y bueno, la bendición. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Es hora de celebrar que cumplimos 150 años y vamos por 150 más, apoyando el desarrollo de los colombianos. El Banco de Bogotá te informa la hora en la W. 9:38 de la mañana en Colombia con el Banco de Bogotá. ¿A cuántos planetas crees que llegará la humanidad en 150 años? Piénsalo. ¿Dos? ¿Ocho? Nadie lo sabe. Pero desde ya estamos trabajando para que puedas hacer tus transacciones en donde estés, como lo haces hoy con Banca Móvil del Banco de Bogotá, la app bancaria mejor valorada por sus usuarios en Apple Store en 2020. Cumplimos 150 años y vamos por 150 más. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, calificada en 4.5 en App Store a diciembre de 2020. Now Resorts and Spa by IM Resorts presenta en la W un destino. Desnude tu piel morena y te lleve a habitación. ¡Let's go! Resorts, gracias por siempre acompañándonos en estas emisiones de W Fin de Semana, sábado y domingo presentes con todos estos destinos maravillosos que presentamos a todos ustedes, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Mucha gente nos escribe y nos dice, Rochi, pero ¿dónde encuentro toda la información de AM Resorts y de todos esos destinos que ustedes siempre mencionan y que nos dejan tan antojados? Pues hoy los voy a invitar a la Riviera Cancún, al Now Jade Riviera Cancún. Siempre vamos a Cancún porque es un lugar maravilloso, sin duda alguna. Es un lugar que tiene una oferta hotelera única, que tiene unas playas divinas, Paula, que ahí le iría a usted muy bien, por ejemplo, de luna de miel. Ah. No lo dude nunca. Será es un buen destino. No, pues yo me muero, no sé si mi prometido me está escuchando, me encantaría. Ay, ojalá. No, es que hombre, pero, no la está escuchando, ¿cómo así? ¿Sabe que es lo? No, yo sé que me está escuchando porque ya le ve ahí un comentario en Facebook. Pero, sí. Rochi, algo que tiene Cancún que es maravilloso y creo que es todo México, y es que ellos han encontrado en el turismo la riqueza. Ellos saben qué es lo que tienen y se han enfocado de lleno, y usted sabe que los parques, la Riviera, mejor dicho, espectacular. Es que de verdad lo hacen muy bien, y esto bajo el concepto o bajo la sombrilla de lujo ilimitado, por lo cual usted nada más se encarga de llegar a ese lugar y de levantar la manito cada vez que necesita algo. Entonces, acceso ilimitado a 7 restaurantes gourmet a la carta. No necesita reservación, servicio de mesero en piscinas todo el día, minibar para Catalina siempre, no para los jugos y las gaseosas. Es que para Catalina solamente. Es que para Catalina solamente. Para el resto. No, pero bueno, listo, Rochi, cuando esté allá y usted me mire, yo le digo, no, qué pena. Para usted es el juguito, el Lulo. Para mí es el coctelito. Rosario, escriba eso y qué bueno que nos estamos viendo. Cuando me mire, le digo, no, Rochi, no. Oiga, el destino, además, a este destino nos tenemos que llevar a Cami Sarmiento, que ya hoy se fue con hombriguera y todo. Rochi. Porque es que si la vio, ella ya va lista, muy preparada. Ella creía que hoy nos íbamos también de paseo. Entonces se fue a la cabina. Rochi, pero es que usted no lo está prometiendo hace mucho tiempo y nada que nos lleva, nada que nos lleva. Cami. Seguimos aquí en la casa. Ay, no, Rosario, yo sí quiero que me lleve de viaje. Tiene que llevarme de viaje. No, yo las voy a llevar de viaje, pero mientras tanto, es mi destino. Mi destino hoy es la Riviera Maya en Cancún, en este gran hotel llamado Now Jade Riviera Cancún. ¿Cuál es su destino, Paula? Bueno, Rochi, mi destino es Rusia, porque hay una buena noticia con una de las vacunas que, bueno, Colombia está ahí como intentando negociar con los rusos, y es que la segunda vacuna rusa contra el coronavirus, que es la Epivac Corona, tiene una eficacia, Rochi, del 94% en personas mayores y proporciona una inmunidad durante al menos un año, así lo afirmó este fin de semana el director del Centro Nacional de Investigaciones. Así que son noticias muy positivas porque un 94% es una cifra muy alta en relación con otras vacunas. Si usted nos está escuchando hasta ahora a través de la radio y a través de la aplicación, vaya inmediatamente a Facebook. Ya estamos en vivo, estamos listas y preparadas para nuestro siguiente invitado, nada más y nada menos que Raycon, el líder. Pues, que no se te olvide, más adelante que no con nosotros, se te olvide. Vayan alistando el link de Facebook y demás. Pero antes, Luz Elena, ¿cuál es su destino? Un destino, Rochi, tiene que ver con un concierto que promocionó W Radio, y por eso quiero, a manera de recordatorio, recordarles que hoy es el concierto virtual de Ricardo Arjona. Recordemos que va a dar un concierto que se llama Hecho a la Antigua desde Guatemala. Yo voy a estar muy pendiente porque me gusta mucho Ricardo Arjona, se lo heredé a mi hermana mayor, entonces creo que voy a estar muy pendiente con ella del concierto esta noche. Bueno, yo también, ¿usted yo me sumo. ¿Tiene ya la entrada y todo? Quiero saber. Sí, señora. ¿Ya tiene la entrada y todo para estar ahí sentada claro, con su hermana, pero, mejor dicho? Pero Joana, ¿sí ve cómo le hace? Sí, señor. Ella se puso las pilas desde temprano y la compró. No, es que ya está arreglada y todo para el concierto. Eso le iba a decir, Luz Helena está así porque tiene concierto. Entonces, oigan, para los oyentes. Ella no podía conectarse. No, ustedes, si me ven desarreglada, me toman la foto, pero no me van a coger fácil. No, jamás, no la queremos. No, la producción y yo me produzco todos los días. Así es que se ve bonita. Para los oyentes que dicen, ¿por qué se pisan tanto? Porque estamos haciendo radio en vivo y en directo, porque tenemos muchos canales de salida y de entrada, porque tenemos acá estos audífonos gigantotes, tenemos otra salida por estos audífonos chiquitos que ustedes ven acá, donde me habla Nati, que es también nuestro control master hoy en W Fin de Semana. Es una mujer también, así que a Nati Londoño un abrazo muy especial, saludo especial para ella. Pero es que no podía faltar, es que Mateo de verdad es todo incluido. Él es mañana, Mateo, pero él dijo, ay no, eso está muy bueno allá. Y ahí está, el que ven, el único hombre que ven ahí. Ahí está Mateo, con los buenos días. Mateo, vamos con nuestro invitado, ¿cómo amaneció? Bien, Rosario, muy buenos días, gracias por invitarme. Sí, siempre me colo el sábado con todas las mujeres W. Realmente, un saludo para todas, qué rico estar con bendito ustedes. Bendito tú seas. Bueno, sí. Sí, hola, bendito entre todas las mujeres le tocó sí. Hoy, Mateo. Y ya que tenemos tantos conectados ahí en Facebook, por favor ayúdeme, Catalina, a revisar que estamos ya en vivo y en directo. Si no, vayan ya mismo a hacer clic, estamos enlazados porque tenemos tremendo invitado. Vamos a subirle un poquito el volumen a la música y ya mismo lo vamos a saludar. Así suena lo más reciente de Raycon, se llama La Suite. Soy Raycon, el líder, que no se te olvide. Esta es la viejita, pero vamos a escuchar la nuevita porque ahí está el rey. Ahí está el rey, atento. Así suena La Suite en W Fin de Semana. La bebé está pa' mí en la buena y en la mala. Tenemos sexo donde nos da la gana. Aunque no somos nada, mi cuerpo la reclama. Siempre la busco porque nadie la iguala. Y yo no la pretendo enamorar, pero se lo hago saber. Por eso hoy volví y la llamé. Baby, hoy te quiero chingar en la suite del hotel, en la orilla del mar. Como ay, mi querido Raycon, qué placer tenerlo hoy con nosotros en W Fin de Semana. Raycon, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Rosario, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, ¿no? Contentísimo, porque uno levantarse y después irse a reunir con todo ese montón de mamacitas, ¿qué más le puede pedir uno a la vida, por Dios? Ya. No, Ave María querida, y vos con ese acento como tan delicioso aquí en W Fin de Semana, es un placer tenerte con nosotros, Raycon, hoy. Gracias por este contacto. Gracias a Mateo también que nos ayudó a hacer toda la producción para llegar rápidamente a Raycon, a presentarle a los oyentes en W Fin de Semana, Raycon, esta canción, La Suite. ¿Qué pasó con esta canción? Imagínate que yo tenía, tenemos un proyecto como de cuatro canciones, entonces yo empecé como a mostrar las canciones. Y cuando empecé a mostrar esta, recibí muchísimos mensajes. Ahorita tenemos como esa ventaja, pues, de tener ese regreso de parte de la gente en las plataformas, en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, yo creo que esta canción la escogió el público que está ahí todo el tiempo conmigo. Digamos que ellos fueron los que decidieron que fuera la primer canción en salir, entonces me mandaban los videos ya cantando el coro de la canción. Yo creo que fue de las cosas que me han pasado locas últimamente, como en redes, que yo vea que se revolucionó, que tengo mucho contacto con ellos y todo eso, esta canción, entonces había que soltar eso. Eso, ese sonido que lo caracteriza usted como artista, porque es ese sonido que con el cual crecimos y todo el tema. Pero hablemos un poco de ese video, dónde fue grabado, el concepto, pues que además es muy caribe, muy de descanso. Cuéntanos un poco más de esta producción. Yo tengo Nati. Yo creo que lo bonito de este video es los efectos. Yo tenía un amigo que, lo conozco hace como unos 4 o 5 años. Y yo estaba hablando con Mauro cuando estaba en Envigado en ese momento y le digo yo, Mauro, llamemos al pelado que hace los efectos para que nos haga un video diferente, ¿no? Obviamente, saquemos a la niña bonita, hagamos la vuelta a cosas bien, lo de nosotros, ¿cierto? Vamos a un video donde hayan efectos. Y llamé al pelado, estoy viendo en Miami. Y yo le dije, listo, yo también estoy entre allá y acá, ¿qué vamos a hacer? cuadramos la fecha, tal, toda la cosa. Y si tuvieras que un video de 5 personas estuvimos ahí. Yo creo que una cosa muy bacana, porque como que ahí no era como que el artista con el catering, con su camerino, no, ahí era llevando las bolsas y qué hay que llevar, hay que comer esto. Entonces yo lo disfrutamos muchísimo porque era como un grupo de amigos haciendo una grabación y tú ahí vas a ver un video muy profesional, pero la verdad, sientes que es bien home, es bien casero. Yo le digo, yo creo que la impresión de la gente sea como que estén ahí con nosotros, un parche de una pareja normal que se graba, que hace cosas, y yo creo que se logró eso. Y luego vienen los efectos que el pelado sabe manejar, que desde hace tiempo pues como que es un duro en eso. Muy rico, de verdad que, y yo eso que yo soy paisa y estoy así embobada. Rey, convenga, sí. Es que todas las redes sociales están así como locas. Como estamos nosotras, están todas las mujeres preguntando, porque nos enteramos que va a haber un evento súper especial ahorita el 17 de abril en Atlanta, donde usted va a estar. Cuéntenos con quién va a estar, a qué horas va a ser, para estar pendiente y seguirlo viendo. Yo me metí en una pelea. Eso fue lo que pasó. Ay, Dios mío, alguien. A ti tengo. Una pelea como callejerita, ¿cierto? Pero todo después. Aquí hay varias callejeritas. Como, no, mi mamá es una de las que me dice como que, Andrés, ¿cómo es que vas a pelear? Y yo le digo, mamá, pero pues, o sea, ya te estoy diciendo que todo bien, que voy a ir a un ring de boxeo, que ya no me voy a poner a pelear pues en la calle. No, pero Andrés, yo le digo, mamá, ya. Sí, imagínate cuántos puños me dieron cuando yo estaba niño ahí en el barrio y tantas veces sangré. Y no había nada detrás, ahorita detrás de todo, ahorita que estamos en un evento grande, tranquila. Pero yo creo que fue una oportunidad bonita, porque mira que a partir de algo que pasó malo, yo tuve un problema con el muchacho este, se llama Joe. Yo no tenía ni idea que era un boxeador. A mí todo el mundo al otro día me despertó y dice que vos sabes contra quién estás peleando. Y yo, pues claro, nosotros somos de Medellín, nosotros no le vamos a apuntar a nadie nada. Yo qué voy a saber, yo no voy a ir a preguntarle a alguien como que, sí, obvio. ¿Qué haces para si peleo con vos? ¿Yo me entiendes? Es como que a la fecha yo vi la magnitud de lo que había pasado, pero no pasó a mayores eso. Entonces apenas vi que había como un movimiento en las redes sociales, como le está diciendo ahorita, esto nos da el feedback de una de lo que está sucediendo, y yo dije, ay, güey, madre, ¿en qué me metí? Pero entonces resulta que esta gente tienen esos eventos de peleas, y él no tenía pelea programada todavía. Entonces el man dijo, como que aprovechó la oportunidad de que el 17 hay una pelea muy fuerte aquí en los Estados Unidos. Va a haber gente muy, muy talentosa dentro de la pelea y también como dentro de la gama de artistas que vamos a estar ahí invitados. Va a estar Justin Bieber, va a estar Snoop Dogg, va a estar Diplo, va a pelear Jake Paul, que es como alguien que le pagó como lo mismo que a mí, como que no tiene nada que ver con el boxeo, pero ahorita es uno de los boxeadores más famosos aquí en los Estados Unidos, y va a pelear Raycon. Ay, lo máximo. Raycon, ¿cuál es el secreto para que una canción pegue, para que una canción suene, se vuelva viral? Porque es que diariamente sale mucho reggaetón. Ay, no, Natalia, ojalá antes, si de pronto lo encontrás, me lo tirás, por favor. O sea, ustedes improvisan, más o menos usted tiene una canción, usted la lanza, pero no tiene, digamos, como una regla para seguir o algo, o realmente eso es así, mucha suerte. No existe. Y ya. Realmente no existen las reglas en la música, aquí no hay fórmulas, aquí no hay nada, aquí cuando menos piensas estaba pegado algo en la calle que tú dices como que increíble, esto porque yo lo digo así, sí. No estoy hablando exactamente de qué canciones, pero a mí me ha pasado que digo, ¿en serio eso está pegado? Pero la música es muy rara, entonces yo creo que lo de nosotros es estar haciendo música todo el tiempo, lo de nosotros nos lleva a una disciplina, no creas. La gente pensará que nosotros somos todo el tiempo rumba, todo el tiempo excesos, y no, nosotros tenemos que estar en ese continuo dele para poder que lleguemos a cosas importantes. Por ejemplo, lo que te estaba diciendo, o sea, yo desde que tengo Instagram, mira que hace cuánto está en Instagram, pero desde que estamos fuertes así toda la cosa en el Instagram y que hay buenos números y todo eso, a mí no me ha pasado lo que me pasó con esta canción. ¿Sí me van a entender? Claro. Entonces yo creo que es estarle dando ahí. Obviamente sentimos cuando tenemos una canción muy buena, eso como que hay una cosita que te dice aquí, que eso está bueno, eso la gente lo va a disfrutar, pero sí. De ahí a que eso pase es muy difícil. No creo que que haya una persona que te pueda decir, no, sí, hay gente que está ahí, hay veces que uno está derecho y se tira 4 o 5 canciones muy exitosas en un momentico, pero hay veces que no. Entonces yo creo que es simplemente seguir ese corazón, seguir esa disciplina todo el tiempo y ella va a llegar. Sí, Raycon, yo quisiera saber cómo le ha cambiado la cuarentena a Raycon, porque pues hoy nuestro tema del día justamente es que estamos en otra cuarentena y muchos artistas han aprovechado la cuarentena para producir nuevas canciones. O sea, hemos visto demasiada música en la cuarentena, han estado súper inspirados y yo quisiera saber cómo ha sido, digamos, ese impacto que ha tenido pues toda esta pandemia, esta cuarentena en la música de Raycon. Yo creo que más que en la música, a mí esto, pues, no a mí, esto nos cambió la vida a todos. Yo creo que nadie estaba preparado para que sucediera una cosa como esta. La verdad me ha ayudado mucho. Yo soy una persona como bien explosiva, quiero todo ya y todo eso. Entonces yo creo que esto trabaja la paciencia como nada en la vida la puede trabajar. Vos querer estar haciendo algo y no poder simplemente, y no es como que por las reglas que están poniendo que debemos de cumplirlas, sino que vos sabes que no podés, vos sabes que no vas a salir como un loco por ahí a hacer eventos, o sea, todo ese contacto que nosotros teníamos, que nosotros vivimos de eso, ¿sí me va a entender? No hablo solo económicamente, nosotros vivimos de ese contacto con la gente, de que la gente haga el tumulto, eso es como lo de nosotros, ¿me entendés? Entonces obviamente eso lo que me cambió fue que me dio, digamos que me dio paciencia porque no tenía ni un poquito y ayudaba a valorar mucho las cosas, a saber que nosotros damos por bien, o sea, nosotros vamos por bien servido, simplemente nos levantamos y como que ya nos levantamos y todo es común. Y ya hoy en día ver cómo todo el mundo se está yendo tan fácil, la muerte está ahí a la vuelta de la esquina, entonces como que hey, ojo, que cuando te estás levantando es un regalo muy grande que te están dando, entonces como que a valorar todo ese tipo de cosas. Pues me encanta ese mensaje, Raycon, la verdad, y muy necesario en estos momentos, muy necesaria también la música y todo lo que ustedes como artistas están llevando a todos sus fanáticos, incluso no fanáticos que de repente voltearon a mirar, les gustó y ahí se quedaron. Así que gracias de nuevo por este contacto, gracias por esta nueva canción, gracias por la música, pero sobre todo gracias por la alegría. Y así cerramos esta transmisión especial hoy en W Fin de Semana con Raycon, el líder que no se te olvide. Gracias, Raycon. Chao, que esté muy bien. Now, Resorts and Spa by AM Resorts. Estamos listos para recibirte. Te ofrecemos un lujo ilimitado en Punta Cana, Puerto Vallarta, Cancún y Riviera Maya. Habitaciones y suites de lujo, restaurantes gourmet a la carta, bebidas ilimitadas, Wi-Fi y entretenimiento de día y de noche. Now, Resorts and Spa by AM Resorts. Todo incluido. Llevado a un lujo ilimitado. Now Resorts and Spa by AM Resorts presentó en la W un destino. Quiero contarles que este 10 y 11 de abril, comprando en www.linio.com.co/cm/BBVA con la tarjeta de crédito o débito BBVA, reciben el 25% de descuento en referencias seleccionadas, ingresando el cupón BAC BBVA. Busca beneficios BBVA. Aplican términos y condiciones. Revista Gerente presenta Reyes del Mercadeo. La pandemia cambió los patrones de consumo, aumentó el activismo de marca y está modificando la relación entre los clientes y las marcas. ¿Qué están haciendo las marcas más exitosas para incrementar la preferencia del consumidor? Gerente, todo lo que usted necesita en una sola publicación. ¿Envíos gratis en homecenter.co por solo estos 4 días de ciberahorro? Aprovechalos por compras superiores a 59.900. Además, no te pierdas ahorros de hasta con el 30% en asadores, hasta el 50% en artículos para la mesa. Del 9 al 12 de abril. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Sabemos que todos queremos seguir viendo a nuestros amigos y a nuestras familias. Por eso no podemos parar de cuidarnos. El virus aún no se ha ido y nosotros podemos hacer la diferencia. Antes de cualquier cosa que hagas, ponte el tapabocas y pídeselo a quienes estén contigo. Podrás estar salvando tu vida y la de los demás. La curva tiene que bajar. Hoy más que nunca, incomódate. Ponte el tapabocas. Pide el tapabocas. Un mensaje de varias empresas del país que quieren que los colombianos nos cuidemos entre todos. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, adornará con flores la mañana. Al partir, un beso y una flor. No se lo pierda, solo por W Radio,